Bienvenido a todos al tercer capítulo de Demasiado Horribles. Mi nombre es Manuel y hoy hablaremos de satanismo. Para esto, hoy nos acompañan el conde de Labranza, Sebastián Castillo. Hola, Seba. Hola, hola, hola. El vampiro de la Tierra del Fuego, Enrique Rebolledo. Hola, cabros. Buenas. El hombre lobo de Temuco, Álvaro Rojas. Hola, buenas. Y el monje loco, Patricio López. Bonsoir a todos. A todos nuestros amigos que nos escuchan desde Francia. O desde... Claro. Claro. Desde Francia multicultural. Desde África. Desde el Congo, claro. Para toda la gente del Congo, Sierra Leona, Argelia. Bueno, hoy día el tema a conversar va a ser el tema del satanismo. Así que, bueno, les quiero hacer como una pequeña introducción que investigando un poco en internet encontré. Y en realidad me metí un poco en el tema del satanismo porque esto es como bien personal. Mi hermano Sebastián, que yo sé que no me escucha, así que esto va para ti. Él se declaró satánico en algún momento. No me acuerdo cuándo ni nada, ¿cachai? Y tan... Así yo me acuerdo que lo hueviaba. Sí, pues, yo también le agarraba el deseo por lo mismo, ¿cachai? Entonces me puse, a buscar información para cachar bien de qué se trata el satanismo. Porque para mí el satanismo es como súper cristiano, ¿cachai? Es como, puta, si creí en Satán, creí en Dios, ¿cachai? Pero en teoría... Sea, claro, estáis aceptando una cosa, ¿no? Pero no es tan así, bueno. Sí, por eso mismo quería comentarles un poco de dónde viene el tema del satanismo, ¿cachai? Bueno, yo también estudié para... Bien, Pato, bien. Para este podcast, así que... Ya, muy bien. bueno, el tema del satanismo no es una invención cristiana, porque esto es un tema inventado... O sea, tampoco es un tema inventado por Anton LaVey ni por el cristianismo en sí, sino que es como una representación arquetípica del dios terrenal, ¿cachai? Como el dios que tiene sabiduría, que logra conquistar el mundo, ¿cachai? Y que por ende también tiene poder, ¿cachai? Y se nombra también en las civilizaciones sumeria y babilónicas de un principio, ¿cachai? Esto hace 2000 años, hace 4000 años casi, prácticamente, ¿cachai? Luego de ese como espacio, de como ese nombre arquetípico, ya se salta harto hasta el siglo XIX, en donde gracias al oscurantismo de la fe cristiana, empieza a tomarse el tema del Satán en sí, del personaje, ¿cachai? Y se empieza a hablar de él. ¿Cachai? O sea, pero en ningún momento se dejó de lado, pues, si siempre fue como todas las cosas malas le ponemos el nombre de satanismo. Sí, pues, pero eso empezó en esa época, ¿cachai? Como en el siglo XIX, o sea, 1800 y tanto, ¿cachai? Antes no se tomaba, ¿cachai? No se señalaba tanto. Ver, pero se señalaba. Pero si siempre están las representaciones, basta que veáis las pinturas y... Sí, pues las pinturas son como... Pero están como en esa fecha, ¿cachai? Pero la... A ver... Pero estamos hablando de... O sea, ahí yo creo que hay que hacer la diferencia el Satán como el adversario cristiano. ¿Vale? Claro. Como a Satán. Y la otra es como Lucifer, ¿no? También es como diferente para el... ¿Para el cristianismo es diferente? O sea, se supone que es diferente. O sea, es que depende del testamento igual, como en el Antiguo Testamento es uno y en el Nuevo es otro. Claro, pero es que ahí hay otro rollo, pues está como la diferencia entre el Satán, el Lucifer, el Diablo, la Culebra, todo lo que queráis, y está el rollo del Anticristo, que hay, es distinto. Es distinto, es completamente distinto, y no tiene, y no es un duopolio como Dios Jesús, que son el mismo y es raro, sino en que este es directamente así como el hijo uno del otro y que viene a suplantarlo. Y entonces el satanismo se basa no solamente en la adoración de Satán, sino que también de la esperanza de que este buen vuelva, o que no vuelva, sino que este buen venga, ¿cachai? Y yo alguna vez leí... Son cosas distintas, eso es lo que quiero decir. Claro, pero alguna vez leí que hay una tercera entidad. ¿Ya? Que es, sería la bestia, pues, bueno, que es diferente a Lucifer, al anticristo, es otro... ¿Qué cosa? O es como la otra, bestia. La bestia, pues, bueno. Que eso está como... es otra entidad, pues, bueno. Eso sale ya, en el... Y la bestia es sí es cristiana, pues, bueno. Claro, sí, que sale en Apocalipsis. Bestia... No, claro. Pero es que, a ver, la bestia tipo Cthulhu, ¿no es cierto? Que va a venir así de gigante y todo. Ese rollo nace desde la adaptación de... Mira, cuando el cristianismo trata de entrar a todas estas otras culturas, ¿sí? Para apropiarse de tanto acá en América como en el resto de Europa, sí. Lo que hace es tomar a todos los dioses que ellos tenían, ¿cachai? Y los convierte en algo, ¿cachai? Sí, Sí, entonces la bestia está partiendo por el macho cabrío y todas estas huevas, ¿cachai? Uh-huh. Son Baco, no es otro que Dionisio griego, ¿cachai? Sí, y es le que pone simboliza las... el pasarlo bien, pero es la lujuria, porque pasarlo bien estaba mal para los hueones, ¿cachai? Por eso, o sea, al final, pero... ¿qué es lo que es el satanismo? ¿Qué es lo que son las misas negras, qué sé yo? ¿Es sexo, drogas y rock and roll antes del rock and roll? Pero... sí, pero... Pero la bestia a la que yo me refiero se supone que es la que se nombra en el Apocalipsis, po. Yo no sé si será el mismo Baco, po. No, pues, sí, no sé. Esta misma idea... O sea, el tema de la diferencia entre el Satán y Lucifer igual tiene como una como un inicio distinto, ¿cachai? La palabra Lucifer, que significa portador de luz, aparece en la Vulgata, pues, en parte de la versión de la Biblia traducida al latín, ¿cachai? Yeah. Y fue una palabra que en realidad en hebreo tenía un término distinto, ¿cachai? Que era resplandeciente. Y luego eso, ese nombre, el Elel, se confundió con Geósforo, que es un semidios de la mitología greco-romana, ¿cachai? Y como los cristianos tomaron todos estos dioses paganos y los satanizaron, por decirlo de una manera, ¿cachai? Lo convirtieron en un ¿cómo se llama? En un ángel caído, ¿cachai? Como que confundieron mezclaron ambas historias. Eso es lo que está diciendo. Sí, eso es lo que está diciendo Enrique, pero ese no es Prometeo, porque Prometeo se supone que es el que le roba el fuego a los dioses y no sé cuánto, po. O sea, se lo entrega a los humanos se para que se desarrollen. Claro, y que es lo mismo que hizo la culebra en el cristianismo. El cristianismo, sí, el tema del kundalini en los hindúes. Pero, ¿idea mía o ya estamos disfariando ya? Porque si íbamos a hablar del satanismo propiamente tal, este empezó como iglesia en el... 66, más o menos por ahí. Sí, es que por eso mismo, había que tener como un poco la concepción histórica de dónde viene el tema del Lucifer, claro. Satán, ¿cachai? Como para poder entender de dónde se para la iglesia satánica en el 66, ¿no? ¿Cachai? Por eso, pero por ejemplo, y una cuestión a la que, bueno, eventualmente tenemos que llegar, que una cosa es la iglesia satánica, y por ejemplo lo que se ve ahora, que mi base es pijama surf a todo esto, es lo que hacen en el templo de Satán, po, que es como otra variante, po. Sí. Que... Pero no nos adelantemos, vamos a poco. En ese sentido, yo voy a tirar la pregunta nomás, ¿cachai? Dale, dale. Si Satán fuera tan bacán, uno, si existiera, y dos, si es tan listo, weón. ¿Por qué chucha elige un saco weas para que lo sigan, po, weón? A los weas más saco weas, ¿cachai? ¿Qué se le ocurre para que lo sigan? Así, los que se pintan, weón, los que se tatúan. Como, no, pero es que ahí tienes que volver al inicio de donde vienen los seguidores. Claro. ¿Quiénes son los seguidores? Los seguidores son aquellos que están en contra de todo lo establecido por la iglesia en su principio, de todo este pragmatismo, este dogma, esta weá cuadrada de no poder hacer nada que te divierta, y tú centras, o los weones centraron la religión satánica en sí como una cuestión de venerarse a sí mismo y hacer lo que yo quiero y ser feliz, y a costa de, no sé, puro pasarlo bien y satisfacerme yo mismo. Claro. Así empieza como la iglesia, sí, pero, satánica en sí. Ya, pero de ahí a pintarse los ojos, weón, y las uñas negras, hay un trecho, po, weón. Es para hacer, ya, para parecer más malo nomás. Es que no es para parecer malo, pues es lo mismo que hacen los punks, pues bueno. Es como para... ¿Cómo? Es una cuestión que en realidad ninguno de nosotros hace mucho, pues bueno. Pero porque nosotros nos diferenciamos de otras formas, pues bueno. Pero los punks lo que hacen de su manera de vestir y es como una protesta visual respecto de lo establecido nomás, pues bueno. Entonces, claro, lo mismo hace el satánico pintamono, que se pinta la cara y toda la volada, no sé, po, el satánico black metal, po. Bueno, los primeros satánicos eran gente común y corriente que se juntaba bajo cuatro paredes en subterráneos y ahí se pintaban, se ponían las capuchas y empezaban a hacer sus rituales satánicos, que es lo mismo. Al final todo es un rito, po, ¿cachai? Sí, tal cual. Bueno, se supone que en el 66, directamente el 30 de abril, se edifica la iglesia de Satán por Anton LaVey en California, Estados Unidos. Sí, el que se basó en los muchos textos que tenía el señor Crowley. Claro. Lo que pasa es que hay algunos alegan, porque es difícil de probar, que LaVey era masón. Eso dicen. Entonces el tipo lo que hizo fue, dijo, vale, tengo que inventar algo. Pues voy a tomar unos ritos rarísimos, ¿cachai? Masónicos. Y los voy a modificar de alguna forma, cosa que a los crédulos, ¿no es cierto?, crean que esto tiene todo un rollo antiguo. Y ya está. Claro. No, es que iba a comentar sobre el Hellfire Club también, que también eran, sí, masones que se juntaban y hacían su club de Toby, que no sabía si era club de Toby o satanismo en sí, y esto estaba conformado por altos masones que se juntaban a puro guayar. Claro. Sí, pero ahí hay un tema súper cuático, porque en general la masonería se ha visto como satanista desde el punto de vista de la ignorancia, ¿cachai? Porque nadie sabe qué pasa allá adentro. Entonces, sí, algo satánico deben hacer. Porque están como en contra de la iglesia. Claro, es el prejuicio. Todo lo que está en contra de la iglesia es... Pero los masones no son... bueno, algo de lo que me comentó Gringo la otra vez en realidad. No tiene que ver con un tema anti... Antisistema. Anti-iglesia, pues, de hecho. Es como otra volada de los masones, ¿no? No, la volada no es de los masones con la iglesia, es de la iglesia con los masones. Claro. Bueno, retomando, Anton LaVey lo que hace es como tomar la figura del diablo como una metáfora, ¿cachai? Y al diablo lo ocupa como una especie de apertura a nuevos conocimientos en el ser humano. ¿Cachai? Por eso mismo lo que decían ustedes tiene mucha razón, que como que no se sabe bien lo que se hacen los masones, tampoco se sabe bien lo que hacen en la iglesia satánica, pero es como abrir capacidades físicas, mentales o intelectuales, ¿cachai? Y de alguna manera la primicia que ocupa es el alabarse a sí mismo, ¿cachai? Por lo cual la iglesia de Satán se convierte como en una organización que intenta como levantar al ser humano como un ente que quiere aprender y que quiere adquirir nuevos conocimientos, ¿cachai? Que de alguna manera la iglesia católica, o la iglesia cristiana en general, le arrebató por mucho tiempo. ¿Cachai? O sea, más que al ser humano, pero... yo creo que es a sí mismo, como un ¿cómo que se llama esta cuestión? Como hedonismo. Claro. O sea, sí, claro, para la gente que se... Satisfacción con un fin superior. Sí, pero no, o sea, hablando, sí, de satisfacción como en general, ¿cachai? Como la adquisición de conocimiento a nivel físico, que puede ser algo sexual también, ¿cachai? Como también a nivel espiritual, ¿cachai? Si lo pensáis, si nace en los 60, pues, bueno, en plena era, en California, o sea, sí, pues. Bueno, que fue una época bien... Que estaba en eso, o sea, andaban todos buscando otra alternativa al cristianismo imperante nomás, pues, estaban los hippies, New Age, claro, seguidores de 8, por lo demás. Bueno, lo de 8 fue como en el 80, pero sí, está cercano. Pero parte en esa época, pues, bueno. En sí, India. En India con los Beatles, pues, bueno. Sí, entonces, es una época en donde se andaba buscando como otra visión, por así decirlo. Claro, los Beatles eran más grandes que Jesús. Obvio. Andaba los Beatles que pusieron a Aleister Crowley en la pantalla del submarino amarillo. Claro. Ah, ya. Bueno, Pato, sí. Háblanos de Crowley, ya, dale. No. Bueno, entonces era una época en la que en realidad esas cosas, esos valores se estaban buscando, y si lo pensáis también, en la época de posguerra es cuando murió la época moderna, po. Se acabó el positivismo, se acabó toda esa hueá, po. Entonces, esa época fue cuática, po. Te estáis pensando el, que el como 68, de... sí, los 60. Sí, inmediatamente después de guerra y cuando empieza la carrera armamentística, sí, se acabó el positivismo. Esa es la época cuando los baby boomers eran jóvenes, po. Cuando los baby boomers tenían 20 años, ¿cachai? Y empezaron a cazar, que no tenían una gran guerra contra la cual pelear, no tenían una gran industria contra la cual rebelarse, sino que la gran rebelión tenía que ser espiritual, ¿cachai? Obvio, y además como dicen, no sé, he leído algunas cosas últimamente al respecto, que en la época en la que nació como la... fue como el boom intelectual de la humanidad de los últimos 100 años, fue en esa época, ¿pubo? En esa época, claro. Entonces, como nuevas ideas y nuevas cosas, ¿cachai? Entonces, era como... era obvio que alguien iba a salir con una cuestión directamente anticristiana, po. No solamente la búsqueda de otra espiritualidad, sino que algo directamente anticristiano o... Ahí yo discrepo, Seba, porque yo no creo que el satanismo sea anticristiano, weón. De hecho, todo lo contrario. Si tú afirmas que existe puta, el diablo, Satanás, el coleflecha, dile como quieras, es porque estás afirmando que existe un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿cachai? Que tuvo un hijo que es el mismo y que tiene el satanismo de la ley ve a Satán como una figura metafórica, ¿cachai? Como, no como un hecho, como un Dios, como una antítesis del cristianismo en sí, sino como de algo que se pueden como tomar para poder generar una diferencia con lo establecido, ¿cachai? Ya sea el cristianismo en sí o la posición social que tengáis, ¿cachai? Entonces, claro, como una idea humanista como una idea, de Satán, po. Claro, tal cual, ¿cachai? Y de hecho, bueno, la ley lo que hace en el 69 es escribir la primera Biblia satánica, que se le llama ahora como el Viejo Testamento del satanismo, ¿cachai? Obviamente ocupando los mismos términos que ocupan el cristianismo como para burlarse de esto, ¿cachai? Y claro. Bueno, tengo los 9 mandamientos, que obviamente no son 10 porque no pueden ser perfectos, ¿cachai? Como para poder leerlo y poder comentarlo, ¿les parece? Me parece súper, pero solo una pregunta. Dale. ¿Tú cachai por qué lo que me molesta es que es la falta de magia en la wea? ¿Cachai? ¿La falta de qué? Si yo hubiera inventado una religión de magia, tal cual. Sí. si yo invento una religión, me invento un montón de tonterías como lo hicieron los cristianos, pues bueno, que una roca ardiente que quemó un árbol que no se quemaba nunca y me dio... No, pues, pero es que estos 9 mandamientos los escribió la B y ahí están. Y todo el mundo lo sabe, pero que lo escribió este weón y ya está. Pero no, pues, weón, le falta esa mística. Por eso se opone al cristianismo en todo sentido, pues, weón. No es mágica, pues, weón. Es una weón humana, ¿cachai? Claro. El satanismo tiene esa raíz humanista, pues, weón. O sea, a ver, espera, tú dices. Hay un autor, pues, weón. Hay un creador que es humano, pues, weón. Claro. Perdona que te diga, igual que cristianismo, pues, hay autores humanos que fue lo que inventaron todo ese show, porque sí, pues, demos por hecho, pero, no. pero, demos por hecho de que la invención pero es la... humana, pues. En cambio, pero la... ellos dicen que lo, tuvieron inspiración divina. En cambio, el otro dijo, no, a mí eso, se me paró la idea. A mí se me ocurrió esto. Claro, por eso, y bueno, tiene su autoría. Y por eso se opone, pues, bueno. Y por eso se opone al cristianismo, pues. Bueno. O sea, acuérdate lo que decía... Bueno, acuérdate del Día de la Bestia, pues. Bueno. No, está pensando en el Día de la Bestia hace rato. En el Día de la Bestia, lo, ¿cuál era la, la wea? Todo, era todo opuesto a lo que hacía... El cristianismo. Bueno. Entonces, el anticristo, ¿dónde es que nacía? Como en un edificio, que era como una hueá lujosa. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces era como lo opuesto a nacer en un pesebre, que era como humilde, pues, bueno. Entonces todo simbolismo es al revés, ¿cachai? Exacto. Entonces por lo mismo no tiene magia, pues, porque no es sobrenatural, porque no es, no es, no es de inspiración divina, pues, es de inspiración humana, ¿cachai? Exacto. A eso se refiere Manuel con que... Puta weón, súper buen punto. ¿Qué quieres que te diga, weón? Es que sí, pero sí, súper buen punto, porque es humanista y es de... Es más realista, tipo, bueno, claro, también, como... Es más realista. Exacto. Pero aún así, puta, le falta mística, pues. No sé si me entiendes lo que está todo. Es que la mística en ¿sí? general, en tema de rituales, existe, ¿cachai? Pero es una mística que, si tú lo estudias bien, tiene que ver con un tema de empoderarse, ¿cachai? No es que vas a tomar como ciertas energías del Averno y toda la tontera, sino que en realidad es como para poder concentrarse. Y lo explican casi científicamente, ¿cachai? Bueno, les voy a leer los 9 mandamientos. El primer mandamiento dice, Satán representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. ¿Cachai? Siempre habla de Satán, pero recuerden que Satán es en este... Es una figura... Es una figura metafórica. ¿Cachai? Segundo mandamiento, Satán representa una existencia vital en lugar de creación imaginaria. ¿Cachai? Que es lo que estamos explicando. Una cuestión pragmática, lo que justo que estamos explicando. ¿Cachai? Satán representa, tercer mandamiento, Satán representa la inmaculada sabiduría en lugar de una ilusa hipocresía. O un autoengaño hipócrita también. Claro. Podríamos decir que ocupa ¿cómo se llama? El método científico. Sí. Sí, bueno. De alguna manera. De eso se trata. Cuarto mandamiento. Satán representa amabilidad para aquellos que le sirven en lugar de amor desperdiciado en ingratos. Quinto mandamiento. Satán representa venganza en lugar de dar la otra mejilla. Es interesante este mandamiento porque, claro... Habla totalmente lo contrario de lo que dice la Iglesia Católica. Sexto mandamiento. Sexto mandamiento. Satán representa responsabilidad para el responsable. Igual es interesante también. Responsabilidad en lugar de vampiros psíquicos. No, en lugar de la culpa, pues bueno. La responsabilidad, no, pues bueno. El sexto es, representa responsabilidad para el responsable en lugar de vampiros psíquicos. Claro, que es un concepto que ocupa la ley para hablar de la culpa. De la culpa, po, es la respuesta. Yo siempre digo esa huevo, sí, que en la en el colegio o con los cabros siempre digo, no es culpa, es responsabilidad, po, porque la culpa, no sé, po, es como que rezando te la puedes sacar de encima y la responsabilidad no, po, tienes que hacer un acto y hacerte responsable, po, claro. Te bueno, responsable eso, con eso... actos, po, no rezando, po. Exacto, esto es parte de por qué los cristianos fundamentalistas, por decirlo así, acusan a los judíos de satánicos. ¿Cachan eso, no? Que no. En el judaísmo no existe el arrepentimiento y que se, okay, tú estás arrepentido y como te arrepentiste de tus malos actos, pues igual te vas al cielo. No, aquí la cagaste, tú la cagaste, ¿cachai? Entonces la culpa es así un tema importantísimo. Por eso dicen, pues bueno, así ocupa la culpa mejor que mamá judía, pues bueno. Es un comentario horrible. Pero es, ¿cachai? Porque los locos no tienen el concepto del arrepentimiento. Del perdonazo que tienen los perdonazos de penta, pues bueno. Así, sí, no, claro, ahora que para ir a clase de esto. Tres padres y para la casa. Pues acuérdate que parte de falla lo clases de ética. Oye, de lo que más te enseñan de la parte católica, que está Jesús en la cruz y toda la cosa, y tiene al lado los dos los dos malhechores que están, y uno se arrepiente ahí, po, así, la última, así como cuando, cuando ya claro, está todo perdido y se arrepiente, así, ya el primero que tiene pavimentada la carretera para el cielo, ¿cachai? Claro. Entonces sí, igual, sube, el, es súper ganancial, el, po, y el otro va en una highway to hell, po, weón. Sí, po, esperando el comentario de highway to hell. Pero el otro es el capítulo de Family Guy, po, weón, cuando aparece Obama, no, Osama. Le dice, le dice esa weá de que el catolicismo te perdona si antes de morir aceptas a Jesús como tu salvador, pues bueno. Ah, claro. Y cuando llegan a matar a Osama dice, ah, acepta a Jesús como mi salvador, y lo matan y aparece en el cielo, pues bueno. Qué trucazo, ¿no? Qué trucazo, pues. Bueno, me estaba acordando también de la película Dogma, de Kevin Smith. ¿Cachai? Oh, que ahí el... Sí, pues el... donde el catolicismo de que representan catolicismo el, wow. Catolicismo wow. Que representan en esa película era un catolicismo que dedicaba que quería perdonar a todo el mundo y hacen una especie de ¿cómo se llama? Como de perdonazo, en realidad era el perdonazo era para traer era, creyentes porque estaban sin fieles en la iglesia, pues entonces era claro, sí, pero la idea había dejado la embarrada arriba, po, ¿cachai? Bueno, vean esa película, es muy buena. Mandamiento número 7. Satanás representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor, otras veces peor, que aquellos que caminan con cuatro patas, porque quien desarrolla el intelecto y el espíritu se convierte en el más vicioso animal de todos. Este mandamiento para mí fue como el más heavy, bueno. Sí, que eso, sí, es porque eso es súper ecologista. Mira, el tema cristiano... Uh-huh. Tiene un tema antropocéntrico heavy, pues, bueno, así, pero horriblemente heavy. Onda pone al hombre sobre la tierra. Hecha para servir al hombre, pues, bueno. Exacto. Oye, el sol daba vueltas alrededor de la tierra para alumbrar al hombre, ¿cachai? Claro. O sea, claro. Y cuando Galileo Galilei les dijo así como, oye, momentito, ¿cachai? Eso no es cierto. En realidad no lo mataron, satánico. pero lo mandaron así como desterrado a una torre preso por hereje, po. Sí, pues lo tildaron de satánico, de hecho. Sí, más que satánico, de hereje. Al principio fue satánico, pero el veredicto fue hereje, que era lo mismo, claro. ¿Cachai? O sea, claro. Y siguiendo la tradición cristiana, si se arrepentía, lo perdonaron. Eso fue lo que hizo. No, pues mi viejo no se arrepintió. Pues, no, sí, se cuando arrepintió. Cuando fue al juicio, para que se arrepintiera, porque ya era viejo, estaba ciego, etcétera, le dijeron, ya, pero usted se arrepiente de haber dicho que se mueve. Sí, me arrepiento. Ah, ya, muy bien, váyase para allá, ¿cachai? Y el viejo dijo, sí, mueve. Sí, pero igual se mueve. ¿Cachai? Bueno. Nunca se arrepintió. Claro. No. Y se arrepintió de haberlo dicho. No, si se arrepintió de haberlo dicho. Pero no se arrepiente de lo que descubrió, ¿cachai? Claro. Ya. Mandamiento número 8. Satán representa todos los pecados. Que también va como en la misma mano de ir en contra. El concepto de pecado, claro, es no cumplir los otros mandamientos. ¿No? Claro. ¿No es cierto? Claro. Mandamiento número 9. Película, dale. Ay, perdón. No, dale, Enrique. No, hay una película de un loco que se dedica a romper todos los mandamientos. Porque está... No me acuerdo qué le pasaba, que está ahí. Y el loco se dedica a romper todos los mandamientos, uno por uno. Yeah. Y es como chistosa, ¿cachai? Y cuando le toca matar a alguien, el bueno, no puede, y se pone toda mamona en la película y se acaba porque se arrepiente. Y lo perdona, así como... Es una mierda, pero era divertido, ¿cachai? Es como ver al loco... Ya, el primero así como creo que es esta weá de los padres y las madres, ¿no? Honrarás padre y madre, o no, algo así. No, ajá, madre, claro. Nomás, no, es honrarás a tu padre, nomás la madre igual la ponemos. No, padre y madre. Padre y madre. Honrarás padre y madre, ¿cachai? Y así como los deshonra, vos, ¿cachai? Saliendo como en la tele mostrando el culo. O cosas así. No robarás, ¿cachai? Y roba puras weas. Porque un buen tonto, así como que si, no sé, vos, Álvaro se pusiera a romper los mandamientos. No, gracias. Un buen tonto, así como... No, pero un buen normal, pues, a eso voy, ¿cachai? Así como que... A ver, Álvaro, si tú te pusieras a romper todos los mandamientos y mañana te tocara el no robarás, ¿qué haría ahí? Roba. ¿Cómo? ¿Qué te ocurre, po, weón? ¿Cachai? No, weón, le voy a un allanamiento en la casa de papel, weón, y me voy a robar. Tienes que darle un guión. No, pues, weón, el loco no cacha y no se le ocurre nada y se le ocurre pura hueá, ¿cachai? De eso se trata la... Ya, perfecto. Siquiera me acuerdo cómo se llama la película. Sigamos. Mandamiento número 9. Ya. Satán ha sido el mejor amigo de la iglesia que jamás haya tenido, donde se ha mantenido en el negocio todos estos años. Es muy bueno. Obviamente, pues sí, es como... Es su antítesis supremo. Es que tenéis que pensar que... Es que como buena película, como la vida igual es una película, pues tenéis que tener un malo, pues si no, no tenéis un antagonista, po, ¿cachai? Claro, la película es tan super... buena como su villano. Claro, todas las películas funcionan re mal si no tienen un antagonista, po, ¿no? Y más que nada, o sea, la iglesia cuando reinó con mayor fuerza, lo hizo con miedo. Ahora ¿cachai? No, creo. Hizo ejercicio. No. Ahora no tanto, pero... Ejerciendo el medio. Ejerciendo el miedo, ¿cachai? Ejerciendo el miedo y de alguna manera tenía que tener este personaje malo, ¿cachai? Como ¿llegar a la Inquisición española? ¿Cómo? Y un infierno concreto. Y un infierno... Monty Python. Monty Python, ¿cachai? Para poder darle un fin un poquito al tema de la Bey, Pato, ¿podrías comentarnos un poco lo de Crowley? Lo que estudiaste. Crowley. Bueno, la Bey se basó mucho en muchos de los escritos de Crowley, que era un masón. No sé, como un... Bueno, masón sí, pero era de una inglés, de una familia muy cristiana. Que tenía su cueva en unas tierras por ahí, que se juntaba con sus amigos a burlarse de la iglesia principalmente, pues, a hacer sus misas satánicas, rituales oscuros que tenía como fin satisfacer al hombre, pues, a él mismo. Así es como su podcast, como nosotros. Claro. Pero con juegos de azar y mujerzuelas. Claro. Y el tipo le fue, o sea, fue secreto a voces en Inglaterra y lo echaron y se fue a... Bueno, aparte el tipo tenía mucha plata, recorrió, no sé, el mundo. Sí. Y recogiendo como pedazos de religiones y cosas oscuras de distintas partes del mundo para su culto este, y al final lo terminaron echando de Inglaterra y se fue a Italia, y en Italia, en Sicilia creo que su retiro, y ahí terminó con su muerte, que al final era sexo, drogas y rock and roll, como dije, sin rock and roll. Claro, o sea, de rock and roll igual había, porque... Igual, pues, con Black Sabbath, pues. Claro. Claro. Pero estamos hablando de 1920, más o menos. No, pues, sí, weón. Ah, sí, Crowley, perdón. Crowley. Sí, no he dicho nada, perdón. Me equivoqué. Bueno, Al se le considera el padre del satanismo, ¿cachai? Que era un masón. Claro, el Levi se basó en los múltiples escritos que dejó este tipo. Claro, y era un masón de grado. Era un masón de grado 33, po. ¿Cachai? Que creo que es como. Eso es súper. Alto. No, mira, no, yo. No, güey, mira, no hay historia que parta con que no, si ese güey era masón, con que no diga que no, que era grado 33. Eso es... Nada, todos los grandes masones eran grado 33. Claro, güey, claro. Eso es una tontería del Puerto Umbuque. A todo esto, la familia... Es decir que, ¿no? Dime. La familia de Crowley, su plata venía de fabricación de cerveza. Claro. Bueno, para terminar un poco de hablar de la ley se consideraba como el viejo testamento satanista, porque está ahí, ahora hay un nuevo testamento satanista que se le adjudica a unos tipos en México, ¿cachai? Que combinan un poco el tema de lo filosófico religioso de la ley, entonces lo mezclan con el sincretismo religioso, perdón, con el sincretismo New Age, ¿cachai? Y ahí sí se convierte un poco en el tema de lo que decía Enrique recién, que es como ya con rituales más bizarros, ¿cachai? Que, que, no sé, hacen temas de con sangre y hablan del inconsciente colectivo, la de meditación, la mezclan con un montón de cosas muy raras, ¿cachai? Y ahí ya se puede considerar que eso... los rituales del Crowley también tenían cabras y sexo interespecies y cuestiones de sangre. Claro, pero acá combinan con el tema de esto, de, por ejemplo, el tipo que habla de este satanismo nuevo, se hace llamar el maestro aposento, que de alguna manera canalizó, ¿cachai?, el ente satánico, Satán en sí, no sé, y habló de esta nueva era, ¿cachai? Y ahí, ahí convierte la cosa. ¿Cómo? Este loco mezcló el satanismo con Castaneda, así como ese nivel. ¿Castaneda con lo del sincretismo, decís tú? Sí, así como ese Castaneda, el ¿cómo se llama? ¿Mexicano? El Don Juan, po. Ah, no, no. ¿Nunca leíste la enseñanza de Don Juan? No. Puta, el Carlos Castaneda, también de los 60, hippie, uh-huh. Relata como unas historias con un brujo mexicano, ¿cachai? ¿Ya? Que el loco le enseñó a como hacer viajes astrales, consumir cactus. Aguayac. Y no es ayahuasca. No es ayahuasca, es otra cosa. ¿Ya? Un cardo, no me acuerdo cómo se llama, y plantas, y distintas cosas alucinógenas, como para hacer viajes astrales y luchar contra otros brujos, ¿cachai? Es como mi frase típica, sorry. y claramente, o sea, por lo que tú me estás diciendo, yo no había cachado esta nueva bola. Y además, que México, pues, bueno, qué país un más... Un lugar con claro, pues, o sea... Loco, las cosas tenéis narcos que veneran a la Virgen, pues, bueno. Entonces, a la Santa Muerte. A la Santa Muerte, tenéis toda una volada que es este, ¿cómo se llama esta volada? Que odio de Latinoamérica. Claro, ¿cómo se llama esto, claro, que odio? Preguntándonos nosotros. No, pues esta volada de se me olvida, po, en el realismo mágico latinoamericano, po. Ah, claro, claro. Entonces, tenís el satanismo con el mezclado en el realismo mágico, y si es New Age con Castaneda y es mexicano, po, bueno, si obviamente tenéis que darle color, pues, si a los mexicanos les gusta esa weá también, po, bueno. Y que de alguna manera le ha dado dinero, porque estoy ahora con estas películas animadas y es lo que habla Manuel. Entonces tú nos estás contando que este Nuevo Testamento tiene todo el rollo mágico del que carecía el primero. Claro, y que tú reclamabas y que no estaba. Y yo reclamaba que no estaba. Exacto. Claro. Personalmente, a mí me hace más sentido la volada, la primera volada del satanismo, que estoy como... De la ley, todo el rato. Claro. Y yo creo que hay mucha gente que también le hace sentido eso, más que lo actual que se comenta ahora. Pero eso es lo que recoge el templo de Satán, po, la hueá que te decían antes. Que el templo de Satán en Estados Unidos recoge la tradición de la Bey. Uh-huh. Y lo que ellos hacen, fundan una religión, que es el templo de Satán. Claro. Con sus rituales también. Pero ellos lo hacen para aprovechar la protección que le da la constitución gringa a las religiones, po, bueno. Porque tú tienes esto de la misma religión o la misma iglesia que tenían los cabros chilos, hasta en las noticias salieron una nota que, sí, porque tienen un jardín, que los buenos eran súper buenos con la gente, pero entonces se denominaba satánico. Claro, sí, pero está... ¿Y este ellos loco? Se denominan una religión ateísta, po, bueno. Ellos en realidad dicen, loco, nosotros lo hacemos porque tú como ateo no puedes defender tus derechos en el Congreso, pues, bueno. Pero como religión sí, ¿cachai? Entonces tú tienes, por ejemplo, cuando el cristianismo defiende, bueno, no defiende, pero se opone al aborto, no hay ninguna religión que no se oponga al aborto, pues, bueno. Entonces ellos inventan esta religión y... No la inventan, la refundan de alguna forma. Claro. Y dicen, bueno, la describen como religión y dicen, bueno, nosotros somos templo satán y nosotros creemos que tenemos derecho a abortar, pues bueno, ¿cachai? Entonces pueden defenderse de la del lobby cristiano, pues bueno, que en Estados Unidos es brígido, pues bueno. Claro, que no tendría, sí, sí, que no tendría el mismo peso, que no tendría el mismo peso si fuera un partido político. Sobre todo en Estados Unidos. Exactamente. Sobre todo en Estados Unidos, que hay dos partidos políticos. Entonces, lo que ellos hacen es que se defienden. ¿Hay qué? Hay cuatro partidos políticos. En Estados Unidos. Ya. Sí. Y lo que ellos hacen es eso, y que tiene toda esta bola humanista, una bola ecológica, valores a toda raja. Yo la otra vez regí un libro para niños del templo de Satán, que es como trata bien a los adultos mayores, ¿cachai? Comparte con tu abuelo, no botes basura en la calle, como todo ese tipo de mensajes, ¿pues? Bueno. Y en la, y de hecho en el programa de Jim Jeffries lo entrevistaron, ¿pues? Ah. Respecto a la diferencia, ¿saben cuál es la diferencia entre una secta y una religión o no? No. Ya, la diferencia es solamente la cantidad de adherentes. Nada más que eso. Por ejemplo, tú cuando dices ya tienes una secta, una rama de la Iglesia Católica, ¿cachai? Tienes tu secta. Y esa secta tiene muchos adherentes, pasa a ser una religión. Y no, acabo nada de más que eso. O sea que todas las religiones son sectas. Pero simplemente que cuando ya tienen muchos adherentes, pasan a ser una religión y ya tienen, sí, un montón de otras regalías. Por ejemplo, tributarios, sí, que es lo que todo, hecho, al final es eso, sí, tal cual. De eso, al comienzo de lo, cuando los evangélicos empezaron a hacerse más famosillos acá en Chile, eran como sectas evangélicas, pues, se les trataba de sectas evangélicas, pues, como para rebajar el perfil también, pues. Justamente, porque al ser secta simplemente menos cantidad de adherentes nomás, pasan a ser religión cuando ya tienen suficiente cantidad de personas. Existe este dios, ¿cachai? O esta deidad que era Bafometo, ¿cachai? Que lo adoraban tanto en Alemania, lo adoraban en el norte de Italia, ¿cachai? Y lo adoraban también al mismo en Portugal, allá a la mierda, ¿cachai? Entonces, este tipo que tenía tres caras, o que se podía decir que miraba hacia tres lados distintos, o que tenía tres aspectos distintos de la vida. Claro. Entonces el cristianismo, cuando se apropió de todo, porque se apropió de todo, oye, ¿en qué año estamos? 2018, después de Cristo. Solamente eso, ¿de qué forma contamos los días? Claramente estos buenos ganaron. No tenemos calendario chino, no tenemos calendario judío, tenemos calendario católico. Exacto, ¿cachai? Estos buenos ganaron. Entonces cuando se apropiaron de todo, dijeron, mira, este que está acá, lo vamos a convertir en el Cristo de las tres caras, ¿cachai? Y más acá lo vamos a convertir en el Cristo de esta otra. Pero los buenos que estaban más lejos, ¿cachai? Dijeron, ah, puta, Bafometo ahora se va a llamar Bafomet, ¿cachai? Ya, sí, va a ser Bafomet. Y Bafomet en realidad tiene tres aspectos de su vida, así que el hueón no es constante, así que es malo, ¿cachai? Claro. Y ya está. Y lo mismo tiene que haber pasado con un montón de otras deidades que no fueron santos, no fueron santificadas, no fueron convertidas en santos, sino que fueron convertidas en demonios. En demonios, ¿cachai? Claro. Y aún, no, otro hueón hizo... Y peor aún, muchos se les dieron nombres de demonios menores. Sí. Ni siquiera los hicieron así, ni siquiera unificaron para decir, no, todo esto es el diablo, o el malo, o Satanás, o lo que queráis. Sino que dijeron, puta, tenemos tanto Dios antiguo que unificar, que vamos a decir, todos estos son buenos, son santos, son ángeles, todos estos otros son malos, pero el más malo de todos es el nuestro, ¿cachai? Así que todo el resto son demonios menores, y le pusieron nombres de demonios menores, ¿cachai? Y ahí está, puta, Baphomet, weón, ahí está Belcebú, weón, ahí está Balzac, weón, ahí están todos esos otros, y le llaman Balzac. En cualquier momento, weón, llegan aquí a mi casa. Bueno, oye, acotando eso, dígame, sí. Es que encontré también relacionado con Baphomet, que sé yo, que un tipo relacionó siete pecados capitales con siete demonios distintos. Entonces, es una que se llama La clasificación de los demonios por Binsfield, que es este tipo que lo hizo en el 1589. Entonces, hacía como al demonio Asmodeo lo relacionaba con la lujuria, a Belcebú con la gula, a Mamón con la avaricia, Belfegor con la pereza, Satán con la ira, Leviatán con la envidia y Lucifer con orgullo. ¿Ya? O sea, cada uno de los demonios con los que también muchos se ocupan de sinónimos de Satán, claro, o del diablo, representaba un pecado capital distinto. Hay otra cosa de Baphomet que yo había leído la otra vez y la busqué ahora. Es de que en Estados Unidos, el templo de Satán, de nuevo lo mismo de delante, hicieron una estatua de Baphomet rodeada por niños, ¿cachai? ¿Ya? Y para ponerla en una... frente al Capitolio, porque en el frente al Capitolio hay como varios monumentos, entonces es para Baphomet complementar ahí. ¿Cómo está Pedro Aguirre Cerda en Santiago? Exactamente. Complementar ahí. El mejor presidente de Chile, tengo que decir. Dice que complementará y contrastará los mandamientos cristianos que incluyen prohibiciones inconstitucionales en contra de la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión. ¿Cachai? Porque hay un monumento a los 10 mandamientos frente al Capitolio, entonces al lado quieren ponerle a Baphomet para contrastar el tema de los 10 mandamientos. Ah, pero esto es un proyecto. Dicen, ¿o ya lo hicieron? No, sí, la estatua la hicieron. Está hecha y está en Detroit. ¿No tienen permiso para ponerla? No, es que no la han podido llevar al Capitolio. La quieren poner ahí. Ah, entiendo. Oye, pero qué bueno. Entonces, y de hecho los del Templo de Satán otra vez lograron, a través de todo este tema político, hacer una ceremonia religiosa en la universidad. No me acuerdo en cuál, pero una de las bacanas de Estados Unidos, así como Yale. No me acuerdo si fue Yale, Harvard, una de esas. Lograron hacer una ceremonia en honor a Baphomet. Mira. Y en la misma noticia dice de dónde se remonta la figura de Baphomet. Dice, el nombre se remonta a la Inquisición y la tortura de los caballeros templarios, que según cronistas franceses de las cruzadas, confesaron adorar a un ídolo pagano llamado Baphomet. Entonces habían caballeros templarios que adoraban a Baphomet. Dicen que algunos historiadores creen que Baphomet era simplemente una derivación del nombre Mahoma. No me extrañaría. Probablemente sean historiadores. Que se han ido confundiendo con el tiempo. Mira, a medida que avanza el capítulo, cada vez somos más satanistas. Ojo. De todas maneras. Bueno, para poder redondear un poco. Para poder redondear un poco este espacio del podcast, como les comenté al principio, el tema del arquetipo como de lo malo, de lo villano, ¿cachai? Es lo que se ha ido llamando como satanista, ¿cachai? Y para comentarlo con algo que siempre no creo que nos ha llamado la atención, podríamos hacer el cruce del satanismo con la música. Está ahí Enrique, yeah. Enrique nos podría comentar la historia de Iron Maiden que sucedió aquí en Chile. Oh, sí, qué vergüenza, che. Mira, hay una historia que es parte de la historia negra dentro de la música en Chile. En Chile, sí. Que sucedió el año 92, weón, que nos dejó en vergüenza nacional, pero así de una forma. Vergüenza rica. Internacional. Vergüenza internacional, claro. Exacto. A eso me refería, o sea, fuimos el hazme reír del planeta en ese momento, o sea, el año 92, Iron Maiden, que no, bueno, no, a ver, seamos sinceros, Iron Maiden no estaba en el mejor momento, habían echado recién al loco este, al vocalista. No. Espérate. No, el 92 estaba con Dickinson. El 92 estaba con Dickinson. Todavía estaba Dickinson. Sí. Estaban con la gira del Fear of the Ark. Sí, estaban en la gira. La última gira, pero estaban peleados. Exacto, pero estaban peleados ya, pues. Eso es lo que había cachado yo. Eso sí. Bueno, da igual. El tema es que Iron Maiden hace fecha en Chile, bueno, en el 92. El año 92 no estábamos en dictadura, no estábamos en la Edad Media, no estábamos en nada. El año 1992, compadre, llega y de repente los curas empiezan a hacer ruido, pues, ¿cachai? El primero es el obispo de Rancagua, así como que habla en el diario, ¿cachai? Yeah. ¿Cómo es posible que este país, weón, católico, venga un grupo satanista de la weá? Y todos así, bueno, realmente se rieron, ¿cachai? El gobierno cagado de la risa, así, me importa una raja, ¿cachai? Claro. Pero luego, un viejo que ya era famoso en esa época, ya era importante, el cardenal Medina, ¿cachai? Sí. En esa época todavía no, tengo entendido que todavía no era cardenal, weón, pero era el obispo, no sé cómo se llama, el sí, obispo párroco de los milicos, ¿cachai? Ah, ok, ¿ya? Ya, el buen era importante, weón. El tipo llama a Belisario Velasco. ¿Se acuerdan de Belisario Velasco? Estuvo como 50 años en el gobierno, ¿tienes sí que acordarse de él? Sí, de alguna forma. Bueno, Belisario Velasco en el 92 era... no era tan importante, ¿cachai? Era subsecretario de Relaciones Exteriores. ¿Ya? ¿Cachai? Llama a Belisario Velasco, ateo agnóstico, ¿cachai? Un tipo normal, por decirlo así. Subsecretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Elwin. ¿Ya? Dice, aló, ¿sabes qué? Oye, yo no puedo creer que vaya a venir esta banda satanista, ¿cachai? A Chile. Belisario Velasco ni se había enterado todavía que venía Maiden, ¿cachai? Dijo, yeah, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y el tipo le empieza a contar que va a venir una banda que adora a Satán, weón, y en sus letras habla mal de la Virgen, habla mal de esto, habla mal de esto. Dice, bueno, pero eso es un tema entre privados, ¿cachai? No tiene nada que decir, el gobierno tiene nada que prohibir. Claro. Ah, ya, pues, vale, vamos a ver qué pasa. Y el viejo Medina, que era así el último bastión del pinochetismo, ¿cachai? Claro. Y era brígido. Era brígido, sí. Y era brígido. Sí. Oye, pero sí, ahora lo tuvieron que... ahora el Papa lo tuvo que echar, pues, weón. Ahora hace 2 semanas atrás. Medina, ¿ya?, es uno de los encubridores de delito, bueno, de acoso sexual, ¿cachai? De abuso, bueno, sexual. Pero, de abuso sexual, bueno, sí, pero como todos los curas. Todos los curas son exactamente iguales. Oye, algo malo tiene que haber en tu cabeza como para que a los 17 años decidas no culiar nunca más en tu vida. algo raro te pasa. No, no, están no completamente equivocados, porque no es lo que están decidiendo, po. Bueno, no importa. es una de las condiciones de lo que decidieron. O sea, en el papel, po, pero todos saben que no es así, po. Está de más que demostrado. Bueno. Ya, pero sigo, claro, la historia, pero se supone que lo eligieron. No, bueno, ya, por eso. Algo malo tiene que haber en tu vida, ¿cachai? Para que tú tomes esa decisión. Bueno, este ya tipo, que es un tipo malo y que he demostrado ahora, ¿cachai? Empieza a llamar a los que lo traen, ¿cachai? A la productora. Luego, como los que lo traen no lo pescan, la productora. Como la productora no lo pesca, empieza a llamar a donde iba a ser la fecha en Chile. ¿Cachai? Yeah. No me acuerdo. Discúlpenme, pero no me acuerdo, porque esta conversación empezó hace 3 podcasts atrás. El tema es, pero creo que iba a ser en la estación Mapocho. Me parece mucho que la estación Mapocho. Bueno, una de las cosas que pasó en ese tiempo fue que un cabro chico se metió a una iglesia en Puerto Montt y se robó una caja de hostias. Anécdota en el tema, bueno, ese mismo tiempo un cabro chico se metió a Puerto Montt y se robó un copón de hostias consagradas y dijo que estaba poseído por el demonio, por eso lo hizo. O sea, el tema estaba ayudando, abierto, claro. Claro. Claro. Entonces el tipo llamó a donde iba a ser la cuestión y le dijo, oye, tú no le arriendas a estos, ¿cachai? Y los buenos le hicieron caso. Bueno, y el weón saboteó la estación Mapocho, era. Viste, si era la estación Mapocho. Bueno. El weón saboteó la productora era Providencia TV. Ya, pues, y de ahí tuvo que salir Belisario Velasco, que quedó como el culpable de todo, diciendo, ¿sabes qué? Iron Maiden no va a entrar a Chile, ¿cachai? Porque fue acusado de satanismo. Y así, bueno, así de ridículo. Así de ridículo. Y lo más ridículo es el background de la weá. Son las conversaciones que tuvo Medina con Belisario Velasco. ¿Cachai? Belisario Velasco en una entrevista al Dínamo el año del pico. Puta, perdón, cierto que estamos hablando hace tiempo. Cuenta así como que Medina le recitaba por teléfono, viejo, la letra de las canciones traducidas al castellano. Sí, es cierto. Weón, estoy cagado de la cabeza, ¿cachai? Para hacer eso, y decía, no es posible, que ¿y cómo vas a hacer esto? ¿Cachai? Así. Bueno, hablar con todos, ponerlo todo en contra, y Maiden no pudo entrar a Chile, weón. No, y espera, y hay otra... se me fue la onda. Es que respecto a lo que estaban diciendo, de la letra. Las letras eran dos canciones, weón. Era el número de la bestia, obvio. Claro. Y la portada del número de la bestia. Uh-huh. Y... bueno, Eddie. Tumilitumine, creo que era. No, no, era Bring Your Daughter to the Slaughter. Bring Your Daughter to the Slaughter. Sí, weón. Una de las peores canciones de Maiden, weón. y era como eso, weón. Era la única base para toda su demanda, porque... No había más, pues eran las portadas y los dibujos, weón. Y era eso, ¿cachai? Pero te cachai la vergüenza que me hubiera dado a mí, weón, estar en esa época así como consciente. O sea, más que o sea, yo me hubiera dado mucha rabia, weón. Porque además la gira de ese también, la gira de ese concierto era muy buena, weón. La gira de ese disco. Oye, sí, hay como una anécdota así como detrás de qué pasó después. Ya. ¿Ya? Salió Belisario, porque tú cachai, hay cosas de política que se hacen con política, pues, bueno. Entonces sale el subsecretario y dice, oye, ¿sabes que este grupo no entra porque el Estado, porque el gobierno decidió que no entra y no entra, cachai? Y somos todos amigos. Y lo decidió él porque Elwin no tenía idea y después no, Elwin decía no tenía... lo que decía el otro. No, yo leí una información, pero Enrique. Espérate, dale. Perdón, No, pero es que me iba a desviar un poquito, que era como la anécdota de la weá. Lo que pasa es que el cardenal Medina cuenta a Belisario Velasco que se quedó con su teléfono. Bueno, estamos hablando de los años 90, donde todos teníamos teléfono de... Su teléfono directo. Directo. Sí, se quedó con su teléfono directo. Y el weón lo empezaba a llamar para que prohibiera weá. Sí, y la última... Fue la última. ¿Ya? Fue así como una ¿cómo se llama? Una imbecilidad, así como le mandó por correo 10 revistas Playboy, weón. Se había escuchado eso. Sí, le mandó 10 revistas Playboy, weón. ¿Cachai? Y quería que las requisara esos 10 números, porque el weón se dedicaba a verlo todo. ¿Cachai? Era el Comité por la Moral y las Buenas Costumbres. Claro. ¿Cachai? Que las requisara en todo Chile, weón. Porque eran demasiado inmorales para la sociedad chilena. Weón, es gente orate, es gente de demente. ¿Cachai? Pero bueno. Una talla que... historia anécdota que la cuenta el Pera en The Metal Gate, el mismo documental del que hablaba la otra vez. Yeah. Que también entrevistan a Belisario Velasco, de hecho. Yeah. Dice que, bueno, prohíben que venga Maiden y todo el show. Pero resulta que como al mismo tiempo viene Creator a Chile, pues. Y tocó Creator en Chile en el Copulgan, y Creator es mucho más satánico que Maiden, pues. Igual por lo que entonces como... sí es cierto y tocaron un montón de bandas mucho más satánicas pero con menos convocatoria que nadie le importaba y que nadie cachaba, pues, bueno. Y el mismo Pera decía, bueno, en Chile tocaba no me acuerdo qué banda, bueno, que los buenos iban a buscar sangre al matadero, ¿cachai? Y hacían unos shows con cabezas de chivo y todo el tema, pues, bueno. Pero, ¿cachai? Que si queremos hacer vergüenza nacional, en realidad no es tanto si lo pensáis que en Polonia un tiempo atrás echaron a Gorgoroth, po, y los metieron preso. Los metieron preso, tal cual. Los metieron preso, po, por... Pero es que esos buenos hicieron... Amigo, dale, Pato. No, pero habrán hecho alguna weá, pues no fue porque sí. Ah, no, weón, lo que quería decir es, puta, con cariño, o sea, weón, no es competencia. Ajá. No, pues no está a nivel. No es competencia, ¿cachai? O sea, no es competencia quién es el estado más bueno. Es imbécil, ¿cachai? Claro. No, ¿quién, pero cuál, ¿quién es más imbécil aquí? No, yo los meto preso. Yo soy más imbécil que tú. No es competencia. los dos son imbéciles, ¿cachai? Sí, es cierto. No, pero bueno, digo, así como para no sentirse tan avergonzado, pues bueno, o sea, estoy hablando de Europa. Mal de muchos, no, que... mal de muchos. Pues claro. Y Polonia era... difícilmente es Europa. Bro. Oh, perdón. No, pero que la voy a poder. Perdón a los auditores polacos. Oye, bueno, con el por el mismo tema del satanismo en la música, igual encontré información de otra cosa que es bien interesante, bro. Que me imagino que tienen que haber escuchado el Club de los 27. ¿Cachai? De estos sí, personajes pero, que... mira. Espérate. Termina la idea. El tema del Club de los 27 es que, claro, se lo atribuye un poco al tema de los Illuminati y los masones y todo. Pero el primer músico de la lista del Club de los 27 es Robert Johnson. ¿Cachai? Robert Johnson, que tiene una historia muy importante en el satanismo, ¿cachai? O más que en el satanismo, con el diablo. ¿Cachai? Y él, la historia es que, de alguna manera, el diablo... o sea, él estaba caminando en la calle, en un lugar muy, muy oscuro, y había una intersección, ¿cachai? En donde en la medianoche aparece un hombre de negro, que no era un Men in Black, pero se le dice que podría haber sido el diablo, ¿cachai? Le toma la guitarra, se la afina, y puede tocar un par de canciones de este diablo, ¿cachai? Se la devuelve y desde ahí en adelante Robert Johnson se convierte en una leyenda en la música, ¿cachai? Que a pesar de que tiene pocas canciones, él fue como una influencia muy grande para otros músicos, ¿cachai? Y murió a los 27 años, ya. ¿Cachai? Y por eso se le llama el primer integrante, ¿cachai? Sí. Ya, pero ahí hay un rollo más antiguo, pues, bueno. Yeah. A ver, desde mi abuela que yo vengo escuchando que si tú te paras en la noche de San Juan debajo de una higuera, ves la flor que sale, se supone, a la luz de la luna, ajá, con la guitarra, viene el diablo y te enseña a tocar la guitarra. Así, ¿qué tiene que ver la higuera con...? No sé, no. Pues, bueno, es parte del... Pero eso, ese es el mito del diablo chileno, pues, bueno. Sí. Que el agua que está viendo, sí, pues, que escribió mi amigo personal, Francisco Ortega, pues, que el agua que estaba contando adelante, pues, bueno. Su perro. Y que el diablo chileno, o ese diablo que de alguna forma ese diablo del campo, claro, no tiene nada que ver con el... Con el Satanás, claro, el Satán cristiano, pues, bueno, que de hecho es una tradición mucho más antigua, y tiene que ver probablemente ni siquiera con cosas de acá, porque es una cuestión que igual es... No tiene que ver con el tema mapuche, es, ¿sí?, un tema como con Latinoamérica en general, sí, que tiene que ver con estos dioses, como incluso que son tradiciones de otras culturas, igual que este dios pícaro, pues, bueno, así como Loki, ¿cachai? Que el arquetipo del villano, pues. Claro, pero también como que te hace un favor a cambio de algo, ¿cachai? Y, claro, y te da riqueza. Y yo igual que los curas. Que y si lo pensáis también tiene que la tradición de los genios de los árabes, pues, bueno. Los árabes también tienen esa idea del genio que tú le pides un deseo y aguante lo concede, ¿cachai? Pero también tiene la suerte de la maldición también, pues, bueno. También está el pillo, pues, bueno. Entonces, bueno, pero tradición... los genios también caen incluso dentro de los ancianales. Claro. Pero claro, ojo que lo que dice Seba tiene que ver también con el tema, con el concepto de alquimia, ¿cachai? Que es convertir, claro, algo en otra cosa, ¿cachai? Que si tú vas a desear algo, vas a tener que entregar una parte de ti, ¿cachai? Como para poder lograrlo. Manuel. Claro. Uh-huh. Oye, Manuel, dentro del imaginario chileno siempre he escuchado en el campo, en toda cualquier lado, siempre está el cachúo que te da algún, sí, talento, po, a cambio de algo, pues, es parte, sí, de... Sí, bueno, y al parecer este tema no es solamente del campo chileno, que quizás es lo que conocemos, pero imagínate que Johnson murió en el 30 y... espérame, ¿38? En el 38. ¿Sí? Y, o sea, esto viene de mucho más atrás que de lo que nosotros conocemos, ¿está ahí? No, pero Johnson no fue el primero, supuestamente. Por eso te digo que no es una tradición chilena, que es una tradición de varias culturas, sí, que este personaje existe, po, bueno, que es Juan de Negro, con dientes de oro, exacto, que te da algo a cambio de tu alma o de alguna cosa que tú consideres muy valiosa, po, bueno. Oye, claro, pero si sale hasta en, esto sale hasta en Harry Potter, po, ¿te acordáis de la... ¿Cómo se llama esto? La... Todo lo de Harry Potter que se basaba en... ¿El Horrocrux? La... Sí, no, la otra parte, en que venía como un hombre o que o una especie de... ¿Cómo era la historia? ¿Los dementores? No, antes, del tema de las tres cosas, po, que salen en el dibujo clásico, po, que estaba el tema de la gatita, la muerte, sí, po, que claro, te ofrecía tres cosas, po. La leyenda antigua ya. Claro, pues exactamente lo mismo. La reliquia de la muerte. Exacto. Que te ofrecía, sí, pero a cambio tú vendías tu alma. ¿Cachai? Exactamente. Te daba todo, pero no ibas a ser feliz con todo lo que te daban. Porque era como bien mal habido, nunca bien recibido. Exactamente, po. O Infinity War, po. Thanos tenía que sacrificar a Gamora, po. Justamente. Exacto. Claro. El concepto siempre ha estado. Sí, nuevamente volvemos a los arquetipos, ¿cachai? Claro. Como de entonces, la historia que se va contando otra vez. Y se cuenta de distintas formas. Y obviamente hay hueones que le ganan. Por ejemplo, en el campo chileno, en la historia de Pedro Urdemales, que el hueón le ha ganado al diablo varias veces. Me está dando la idea pensando que el tema es como una respuesta humana a las distintas sociedades que tienes un... Por decir ya, voy a establecer como un cristianismo o una religiosidad establecida, uh-huh, que te da los parámetros de lo que es bueno, dentro de las leyes que tienes que moverte o dentro de... Claro, dentro de lo que ellos quieren. ¿No es cierto? Dentro de lo que ellos quieren como sociedad controlarte. Porque, claro. Porque en todas las sociedades, en las religiones siempre son un método de control humano, desde el Nilo, así que no sé, pues los egipcios tenían... todo su cuento para explicar sus cosas ya. Al Kilvalión, pum. Ya, y de la misma forma, ¿cómo se llama esto? En otras sociedades, tienes una religión, que son los parámetros donde tenés que moverte de lo que es bueno y malo. Entonces, siempre dentro de las sociedades tiene que haber gente que dice, no, pues esto, que dicen que está bueno, que cómo hay que moverse. No quiero empezar, eso. No quieres eso, piensas que puede haber una forma distinta. Y ahí como que como entra el satanismo. Porque ¿cómo se llama esto? Los que creen en la parte que es la buena, uh-huh, lo bien establecido, religiosamente hablando, como que tienes a los que no están apoyando eso, y como los catalogas, satánico. Claro. Uh-huh. Justamente, ¿no? Claro. Entonces, como satanismo en distintas sociedades ya. No pensando en ponerle como cuándo nació la idea o de que le pusieron nombre al satanismo propiamente tal, simplemente son gente que no está de acuerdo. Exacto. Justamente así empieza. Y así es, ¿cachai? De hecho, la idea de hablar de satanismo era eso, ¿cachai? Como de ir entendiendo, de hacer entender también a la gente que nos escucha de que no es algo como del más allá, que tenga que ver con temas, no sé, pues más oscuros, ¿cachai? Sino que en realidad es la idea de poder contrarrestar lo que decía Álvaro, ¿cachai? La domesticación de la población, de olvidarse un poco el tema de que ellos nos mantienen con miedo, ¿cachai? Y que justifican las necesidades de los demás, ¿cachai? Claro. Entonces, y que de alguna manera ya estamos como grandecitos, ya sabemos harto cómo para poder entender esto, ¿cachai? Entender el hecho de por qué han actuado tanto tiempo de esta manera y podamos de alguna otra manera salir de contrarrestarlo, ¿cachai? Ya, cabros, nos despedimos entonces, ya llevamos harto rato, así que ¿alguien quiere decir algo para finalizar en este capítulo? Yo quiero decirlo una cosa bien simple, el satanismo no es otra cosa más y comparable a la FP estatal, ¿cachai? Es crear algo que moleste y que vaya para el otro lado, pero siempre dentro del mismo círculo de tonterías y de fantasía de la religión. Simplemente, si nos vamos a oponer, por como el ejemplo que daban, aquí estén los 10 mandamientos delante del Capitolio de Oklahoma, bueno, vamos a crear algo aún más a la izquierda o aún más allá, ¿cachai? O sea, que moleste y eso se tenga que sacar en el caso de que no nos pongan nosotros lo que nosotros queremos. Bien. No, no le veo más simpatía más que eso. Bien. ¿Sea? Nada, sigan el camino Satán. ¿Cómo es? Roben, mienten y escuchan mucho heavy metal. Pero no metan heavy metal en esa bolsa, o sea, al final. Por favor, sí. Si no, me van a cancelar el programa que tengo, pues, bueno. Ah, claro. Hay que difundirle buena música, pues, weón. Ah, bueno, eso. Tocaste viejas locas, weón. Pusiste viejas locas. El weón mató a un mañana voy a poner viejas locas. Es los martes. Ah, verdad. Ah, oye, mañana, aprovecha a pasar el aviso, pues, Enrique. En honor a Piti Álvarez, mañana en el programa Rock en Primavera, que se emite por la radio Nueva Primavera, que queda en Cerro Sombrero, que solo se escucha en Cerro Sombrero, o por streaming en radiopolarísima.cl, y ahí buscan entre la cantidad de radios que hay la Nueva Primavera, ya, bueno. Durante un quilate del día, ¿cachai? Un 24avo del día, o sea, una hora al día se escucha rock, ¿ya? Y solamente los martes. Entre toda la ranchera y música romántica, de 10 a 11 pueden escuchar buen rock. Muy bien, bien. Así se empieza, así se empieza. Ya, Pato, ¿quieres decir algo? Sí. Tipo, lo que he repetido como ya no sé cuántas veces al final, satanismo, el sexo, drogas y rock and roll. Así que eso. Bien. ¿Álvaro? Creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Sí, fuiste muy lúcido al decir todo. De ahí, yo para finalizar también me gustaría decir que no sé, ese prejuicio del satanista más como bizarro, que hace cosas por adorar a un ser que no existe. Así que en realidad tenle confianza, porque es un weón que tiene más conciencia social que cualquier otro. Así que con eso nos despedimos y nos veremos la próxima semana con el tema de ovnis, que va a estar bien interesante. Chao, cabros. Chao, chao. Chao. Chao. Como si fuera poco, les dejamos un extra que sucedió en el principio de la grabación de este podcast, que aún no lo logramos entender. Espero que lo disfruten. Bienvenidos a todos al tercer capítulo de Demasiado Horribles. Mi nombre es Manuel y hoy hablaremos de satanismo. Para esto hoy nos acompañan el conde de Labranza, Sebastián Castillo. Hola, Seba. Hola. El conde de Labranza, sí, es que es una talla entretenida. De ahí la contamos. El vampiro de la Tierra del Fuego, Enrique Rebolledo. Hola, Enrique. Y ese sonido. Hola, no sé, yo no fui. Fue un sonido del averno. Claro. Yo pensé que era una fanfarria. Claro.